Okay. Take 3. En CX38, emisora del sur, te presentamos. Meridiano Juvenil, la estirpe del rock. Muy buenas tardes, señores. Comenzamos una nueva edición de Meridiano Juvenil, promediando esta semana que, bueno, nos acerca ya, como quien dice, al undécimo mes del año. Se nos fue, se nos está yendo el 2008, y bueno, en algunos aspectos muy bien y en otros, obviamente, como de costumbre, sin pena y sin gloria. Marcelo Castañola está en los controles, estamos aguardando la llegada de nuestro consultor internacional Flavio Naftalina, que los viernes nos instruye acerca de lo que es la realidad internacional, sin dejar de salpicarlo por comentarios de cuestiones que tienen que ver con, bueno, la información de carácter nacional. Como no se ha producido todavía ese arribo, vamos a aprovechar a escuchar algo de música. Último trabajo de la banda mexicano-norteamericana Los Lobos. My mama, she said, you're well alone. And remember what I said when you're grown. She said, you and your brother best learn to share. To do always what's right. Los Lobos, señores, desde su último trabajo de Town and the City, editado hace un año y poco, en el comienzo de la edición de hoy de Meridiano Juvenil, edición a la que ustedes pueden dirigirse telefónicamente a través del 915-7874, por correo electrónico meridiano@dinet.com.uy o aún dejar algún comentario en la caja de mensajes del Blogspot, que es meridianjuvenil.blogspot.com. Todos los integrantes de la banda Los Lobos, como son Luis Pérez, ejecutante de vientos y de instrumentos de cuerda, y Luis Hidalgo, cantante y principal compositor, desde comienzos de la década del 90, llevan adelante un proyecto alternativo a Los Lobos, donde mezclan la música Tex-Mex, la música acústica, con la música electrónica. En el año 1994 editaron un larga duración y el segundo en el año 1999. El primero Vamos a escuchar Same Brown Earth. Bien, los Lobos, parte de ellos, Luis Pérez y Jaime Hidalgo, con el nombre Latin Playboys, Same Brown Earth, era lo que escuchábamos, y vamos a seguir durante por lo menos una parte de la edición del programa del día de hoy. Volvemos a los Lobos, ahora es algo con un título directamente en español, No Puedo Más. Voy a quemar esta isla. entre tú y yo. Tengo que escapar ya de esta prisión. Ya voy a quemar esta ilusión. Lo que tú hiciste fue muy fatal. Siempre tú quisiste conmigo muy mal. Nunca me diste cualquier razón. Eso no tiene. Ya de esta prisión, ya voy a quemar esta ilusión. Lo que tú hiciste fue muy fatal. Siempre tú fuiste conmigo muy mal. Nunca me diste cualquier razón. Esto no tiene ningún perdón. Bueno, señores, un poco obedeciendo a un pedido que nos hacía vía correo electrónico hace algunos días nuestro amigo Juan Berbejillo, el líder y compositor de la banda La Chancha, a los efectos de que incluyéramos un poco más de música tropical, que es la música que él curte. Y además es el verano. Obviamente. ¿Cómo le va, Flavio? ¿Cómo está? ¿Puedo pasar por ahí por el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo está la cosa, eh? Sí. No, ayer pude escaparme. Yo tenía una reunión planteada a las 14:30. Cuando vi cómo se ponía cosa cocoa, me fui. Bueno, vengo cuando... Ya hay gente madura, sabrá lo que hacer, ¿no? Julio, vengo cuando las aguas se tranquilicen. No, pues yo, recorro no solo en el Ministerio de Trabajo, tengo gente conocida, también en la Intendencia. Yo tengo un corretaje. Ah, también. Claro. Qué bueno, ¿eh? Yo vendo... Qué impresionante, ¿no? Lo que, a pesar de su cargo, ¿no?, internacional, de consultor, usted no deja lo que es su vocación. Porque el comercio... El trabajo con la gente, ¿no? ¿Sabe por qué, Núñez? Porque ese es un emprendimiento mío. Está muy bien trabajar para multinacionales, lo hago. Sí. Pero siempre como que a uno le queda que ese dinero no se lo ganó. Claro, claro. Como que no son recursos genuinos, ¿no? Claro, uno entiende, digo, hay multinacionales, he trabajado para diferentes, ¿no? Hay multinacionales que tienen como tasas de salario, ¿no? Que usted sabe que va a ganar en ese rango, independientemente de lo que haga, ¿no? Correcto. Y a veces el propio devenir de actividades le impiden a uno ofrecer el mejor esfuerzo. Entonces ahí es que, un poco para compensar eso, es que yo hago corretajes, suscripciones. Después le voy a hablar, tengo unas suscripciones para venderle también. Ah, bien, bien, ¿cómo no? Comida. Ah, perfecto. Para el día también, llegado el caso. Perfecto. No sé, en fin, diferentes rebusques que donde he tenido como mejor receptividad en materia de clientela es en organismos. En organismos públicos. Como que hay más tiempo, como que está más a escala humana el trabajo ahí. Y ayer fue un desastre, así que no, me fui antes. Mejor ni saber, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a pedirle a Marcelo que saltee un tema. Vamos a ir a otro ejemplo de este trabajo paralelo de dos de los integrantes de Los Lobos, bajo el nombre de Latin Playboys, una mezcla de música latina con música electrónica que realmente me gustó mucho. Bien, señores, dejar el aire acondicionado tranquilo nomás, Marcelo. Digo, no, simplemente que te mandé unos temas para después. Vamos a tener que hacer una pausa ahora. Me parece porque, muy bien. Digo, a nosotros nos gusta respetar las formas, los reglamentos. De eso, bueno, se trata. Por eso, ¿no?, exigimos también que se respeten. Sí, sí. A veces por algunas otras razones no estamos en posición de exigir nada, pero bueno, nominalmente igual. Son los debes. Sí, que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. Pausa y volvemos. El futuro va a estar bueno. Toma una decisión hoy y prepárate para disfrutarlo. República AFAP. Te aseguramos una mejor jubilación porque hacemos crecer los ahorros de tu cuenta personal. Infórmate ahora por el 0800-2888 o en republicafap.com.uy. República AFAP. Tu futuro empieza hoy. UTE informa que presentando el cupón que viene con la factura, más dos lámparas comunes y la cédula de identidad, te llevas dos lámparas de bajo consumo clase A. Duran seis veces más y ahorran un 75% de energía. Canjealas en cualquiera de los locales Habitat, Red Pagos, El Correo y oficinas comerciales de UTE. Con la eficiencia energética, gana cada uruguayo y crece el país. UTE, la energía de todos. Cuídala. Después de 3 años al aire, aún seguimos haciendo bulla. Después de hablar y hablar, logramos escuchar 3 años, 3 voces, 3 sentidos, 3 criterios. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Ay, Iski, me gustan los trabalenguas. Después de haberte conocido tanto tiempo, después de haberte complacido tantas veces, después de escuchar o movernos al ritmo de, puedo decirte que ya somos tres. Después de más de 3 intentos, después de 3 años que se convierten en, ¿cuántos días? Después de estamos aquí y sonamos más fuerte. El despertador hoy no anduvo. Llegué tarde a clase, me pusieron un ururo. Encima me salió un grano en la nariz. Se ve muy feito, me quiero morir. Por favor, un tratamiento antiagre. Si tu vida no tiene rock, póneselo a tu celular. Llévate un Nokia 3500 incluido en tu plan Inju de 424 pesos por mes y de regalo un pase para disfrutar 2 días de mucho rock en el Ancel Fest. Envía Ancel al 7625 y participa de la trivia Ancel Fest. Podés ganar pases para conocer a las bandas, entradas y sedes. Ancel, nuestra forma de hablar. Somos Emisora del Sur, 1290 AM. Radiodifusión Nacional Sodre, desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Bueno, siguen cayendo los mercados, ¿no? Sí, pero bueno, justamente desde esa situación de derrumbe a nivel global es que emerge una economía sólida y un mensaje de tranquilidad que lamentablemente hay como sectores. Hay voces, ¿no? Que tiran abajo. Yo realmente me cuesta aceptar que haya gente que pueda pensar que esto nos afecte. Digo, no, cuando tenemos una gestión económica ejemplar. Digo, es tradición. Discúlpeme, sí, Núñez, sí. Hace pocos días volvió Álvaro García de Estados Unidos recibiendo la felicitación del Fondo Monetario Internacional. Que estuvo en la sede del PIT-CNT ayer, además. Por eso. Puede estar con la gente más importante del Fondo Monetario Internacional y también tiene la capacidad de llegar y bajar hasta los líderes sindicales. Sin duda. Sin ningún problema. Pero eso habla a las claras de la capacidad de diálogo de esta persona. Sin duda. Un murguero. Totalmente, ¿no? Gente de pueblo, que es lo que necesitamos, porque comprenden los problemas de todos nosotros. No, yo lo que le decía que, así como durante la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo se estaba matando, nosotros registramos por, bueno, la exportación y todo ese tipo de cosas, altísimos índices de bonanza, de bienestar económico. Yo creo que este desastre financiero que ocurre puertas afuera del Uruguay nos va a terminar beneficiando, ¿no? Lo único que yo temo un poco, y esa es mi preocupación y lo hago público, es el hecho de que recibamos un contingente muy grande de extranjeros con ansias de vivir en un país próspero. Bueno, pero nosotros tendremos que establecer requisitos, ¿no? Para que no entre cualquiera. Creo que sí, pero hoy por hoy la legislación es muy laxa en ese sentido. Hoy una un encargado de migraciones no ve con malos ojos. Le cuesta creer que venga alguien con intención de quedarse si no se lo dice directamente. Claro. Entonces, yo creo que, por ejemplo, uno de los requisitos que debería ponerse es que no entren negros. Puede ser una de las. No. Simplemente nosotros tenemos cerca de 200.000 negros en nuestro país con su cultura, una cultura que nos alegra en el carnaval. Es verdad. Y que no queremos que y se desvirtúe. Y una cultura de deporte también, ¿no? Y que no queremos que se desvirtúe con... Porque después se trata penetración de penetrar, claro, ¿no? Yo creo que puede destruir algo que está rico. Quizás suene un poco antipático país, ¿no? Cuando uno lo dice así, pero lo hacemos para con el firme propósito de mantener firme nuestras raíces culturales. Porque, obviamente, el afrodescendiente uruguayo, o sea, el negro uruguayo, sí, es un sector social y cultural que tiene su perfil propio y que se diferencia absolutamente de los afrodescendientes de otros países. De, ¿no?, todo el mundo, y lo vemos en la música. Digo, basta ver, escuchar ritmos negros de otras partes y tienen como una variedad tímbrica que no tiene nada que ver con nuestro auténtico candombe, que tiene como un perfil más propio y claramente definido. Claro. Creo que eso de usar ritmos de todos lados, lo único que habla es de una inconsistencia. Ahora mismo está por venir Gilberto Gil, que fuera ministro de Cultura de Brasil, pero bueno, siempre ¿qué fue viene? Músico. Va a cantar. Viene con su conjunto, ¿no? Y yo creo que, bueno, uno puede gustar o no de ese tipo. A mí los brasileños me parece que hacen una música divertida para divertirse y lo hacen muy bien. Sí, pero no tiene esa cosa seria como tiene la música negra del Uruguay. No tiene el rigor trascendente, ¿no? Y que nos tiene subyugados a todos los uruguayos, porque mismo, fíjese que la ministra de Salud Pública salen las llamadas. No tiene ningún empacho en salir. Y basta ver un desfile de llamadas donde vemos, el año pasado, veíamos a nuestro propio presidente. Claro. Siendo claro. Un profesional blanco, estaba ahí. Universitario, estaba en las llamadas. O sea que claro. Es realmente, aglutina a todos los sectores sociales de nuestro país este maravilloso evento. Que no es un fenómeno de ahora, porque recuerden que Carlitos Páez Vilaró, también, un artista plástico que ha pintado desde escenografías de Omar Gutiérrez a aviones de Pluna, sobre eso vamos a hablar también, Pluna, uh-huh, ¿no? Si le parece, sí. Y que tiene repercusión internacional hace decenas de años que sale en el carnaval. Es un blanco con sangre negra, Carlos Páez. Qué lindo eso, ¿eh? Sí. Qué lindo. Repique, piano y chico. Borocotó, chachas. Vamos a escuchar algo de candombe, ¿le parece? Candombo, bueno, que viene del norte. Exactamente. Versiones, porque tratan de hacerlo y no le sale. Y justamente no sale. Lo mejor es que lo escuchen, vean y comparen. miles later, there's no luck when time leaves you. Hot right in my air balloon, skipping fast right around the moon. Down to the, there's no luck when time leaves you. You gotta push it! Muy bien, señores. No le sale, ¿vio? No. Es imposible, no, acá, es que en el momento que estábamos emitiendo este candombe de Prodigy, no, las muchachas se quebraban en el baile, pero sin lograr... Hay que reconocer que le ponen empeño, voluntad. No, en eso está descontado, pero la música, acá lo que faltaba era el factor musical. Sí, no entienden que no es una cosa así mecánica, sino que el candombe es irregular, que necesita el contacto de la piel de la mano con la piel del animal. Exacto. Que recubre justamente esa estructura de madera que produce un sonido que es irrepetible, que a uno, a mí me hace un nudo en la garganta, la verdad, aunque sea el que lo mire por televisión. Uh-huh. Es una cosa que me llega tanto, me emociona tanto, que es imposible quedarse quieto. No, le hierve la sangre a uno. Realmente. Tal cual, así. Así, sí. A veces quizás hay pocas palabras para decir lo que uno siente ante esa manifestación, pero es eso. Le hierve la sangre, le vienen ganas de mover el esqueleto, en fin, no puede quedarse quieto. Y estos señores, desde Inglaterra, intentando hacer algo similar, sin éxito, y quedó claramente demostrado. ¿Quiénes son estos infelices? Prodigy. Ah, bien. Da risa. Da risa el nombre, hasta el propio nombre. Pero se van en marketing, pero en esencia... No pasa nada. Tenemos varios temas para conversar, ya estamos cerca de la pausa. Uh-huh. Todavía no le hemos dado a Marcelo el próximo tema. Bien. Así que yo pienso que lo mejor tal vez sea hacer la pausa, y después volvemos con esos temas y algo más de música, ¿no? Comunicado a la población. Se solicita a quienes vean al último joven sin celular que le informen que ahora con Ancel hablas gratis. Tiene 1,000 pesos de regalo por mes para contratos o 5 veces su recarga para prepagos para hablar noches y fines de semana. Agradecemos desde ya su colaboración. Por más información, comunicarse al asterisco 611 o a través de www.ancel.com.uy. Muchas gracias. Casi 2 millones de turistas llegan por año a Uruguay, que significan más de 900 millones de dólares. Dándole los mejores servicios, se genera más desarrollo y más trabajo. Por eso un turista es un amigo. Por ejemplo, un brasilero, un amigo. Dos españoles, dos amigos. Un ruso, un amigo. Un argentino... ¡un amigo! Más que un amigo, ¡un hermano! Un turista es un amigo. Dale la bienvenida. Uruguay Natural. La Cuchara. Con Fernando Tetes, Sebastián Sánchez y Virna Castelli. De 14 a 16 horas. No corta ni pincha. Pero ¿cómo revuelve? Hola, aquí habla el músico Leonardo Ribeiro, desde Porto Alegre, Brasil. 2, les invito a escuchar El Faro, 3, de lunes a viernes, de 9 a 11. El Faro. Un grande abrazo a todos y salud y pesetas. El Faro. Chao, chao. De lunes a viernes, de 9 a 11, conducen Macuraima y Julio César Corrales. Produce Dayana Peruchena. Somos Emisora del Sur, 1290 AM. Radiodifusión Nacional, Sodre, desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Muy bien, estamos aquí en Meridiano Juvenil con Flavio Naftalina, nuestro consultor en materia noticiosa a nivel nacional e internacional. Es verdad. Que, bueno... Lo digo así con humildad. Sí, sí, es obviamente. Verdad. Quienes quieran tener, digamos, un desarrollo más profundo en una mesa de eminencias sobre esos temas, tienen la oportunidad de escuchar de lunes a viernes de 20 a 22 en una radio de periodistas, como es la 1410 AM Libre. Y allí también, bueno, la posibilidad de participar en chat. Hay muchas opciones, ¿no? Ahí está la opción de... Siempre está un chat abierto durante el programa en el que contamos con su presencia también, Núñez, sí. Y es bueno hacerlo notar para que la gente un poco, si extraña de repente la llegada del contacto a las 13 horas con el día de mañana, pueda tener una aproximación al conductor de Meridiano Juvenil, pero en el plano humano. Ahí está. Como conductor, sino como un oyente y referente también en materia musical y en materia de opinión en general, que yo un día voy a hacer todo un alegato porque la estructura de Meridiano Juvenil a usted no le permite en ciertas medidas desarrollarse en el factor humano totalmente. Está como muy circunscripto a el plano musical. ¿Sabe lo que pasa? Que ser una estrella del rock and roll a veces es... un polo estructura uno, ¿no? Y es verdad. Pero por eso a mí me viene tan bien, me relaja, mostrar ese lado humano, de ternura, Que además que puede expresar ahí, ¿no? Es lo que ofrece todo el resto de la gente. Gente muy inteligente, muy dedicada, muy apasionada de la comunicación. Bueno, también existe esa opción, además del programa. Muchas veces la sala de chat, nosotros lo decimos, mantiene como un circuito paralelo. Sí, es como independiente, de alguna totalmente manera. Totalmente, no están, aunque deberían, escuchando detenidamente todo lo que decimos, sino que tienen pensamientos propios. Y eso también pasa en Monóculo. Le voy a comentar que me cuesta un poco esa disociación que hay que hacer entre leer y escribir y contestar y es escuchar el programa a la vez, ¿no? Es realmente muy muy intenso, tiene mucha sustancia, realmente mucho contenido. A veces hay cosas que se me escapan muchas veces. Son dos horitas, pero uno queda... pipón. Liquidado. Sí. Exactamente. Sí, exactamente. A mí me produce como un cansancio. Realmente, después me voy a la cama y duermo... como un angelito. Como un angelito, realmente, porque... yo creo que los médicos deberían recomendar eso. Y además es la hora. Es ejercicio físico, uno queda agotado, ¿no? Y además la hora. Hemos logrado en Monóculo cambiar los hábitos. La gente ya a las 10, 10 y media está planchada, durmiendo, tranquila. Antes la gente de repente tenía que recurrir a psicofármacos. Es un programa que ha curado insomnios a lo largo de todo el planeta. Yo empiezo el programa y empiezo a bostezar ya, realmente, pero no es porque me parece interesantísimo, sin duda, ¿no? Pero por favor, es justamente por la capacidad de transmitir paz. Ahí está, tan necesario. Es un programa sanador. Ni los predicadores que tienen audiciones en la radio transmiten paz, porque hacen tanto hincapié en las desgracias que sufre la gente, que al final la gente termina como angustiada y llamando y donando. Nosotros, por el contrario, aspiramos a eso, a provocar. Si logramos un bostezo en los primeros 5 minutos, estamos en el rumbo cierto. Claro, más bien. Qué orgullo, ¿no? Realmente yo lo felicito. Y a mí a veces me gustaría, por eso también participo en el chat, de que se me transmitiera, hubiera una simbiosis entre esa manera de hacer comunicación, digamos, y lo que uno humildemente intenta por favor, día a día, ¿no? Le voy a tirar una nueva rosa. Usted está, hoy por hoy, Meridiano Juvenil está haciendo tema de tesis para las nuevas generaciones de comunicadores que más adelante... Un saludo a nuestro querido amigo Gustavo Rey. Gustavo Rey y también para María José. María José Murialdo. Que está en ese tema que, bueno... indirectamente y sin merecerlo también voy a estar ofreciendo opiniones sobre esta epopeya del rock. Yo voy a hablar con Gustavo para que le suba un poquito la nota ahí. Es lo menos que podemos hacer, Núñez, por favor. Muy bien. Bueno, vamos a la música. Vamos a escuchar algo que también no llega, curiosamente no llega de nuestro país, sino que desde Islandia Esto se llama Sugar Cubes. Según lo que en el chat de Monóculo pude apreciar en la noche de ayer, ¿están organizando una caravana? Efectivamente. Esto surge a raíz de declaraciones y noticias por parte del piquetero argentino, el abogado, el doctor abogado argentino que cruzó el puente hace un mes, un poco más de repente en tiempo, y venció en ese momento la férrea resistencia del piquete de Gualeguaychú. Tenía una orden judicial. Exactamente, como que sentó un precedente. Bueno, este, claro, este doctor volvió luego a su país, a Argentina, y a partir de eso contactó con una ONG y lo que está planeando es hacer un cruce masivo de vehículos hacia Uruguay, hacia la Tierra de la Libertad. Dicen que la Tierra los otros días no es otro. No, cascaron a otro, creo. A él creo que le habían hecho daño o amenazado en su momento a la familia cuando cruzó la primera vez. La familia uruguaya. Porque, claro, él está casado con una uruguaya. Eso, obviamente, envalentona a cualquiera, ¿no? Obviamente, la mujer uruguaya. ¿Qué podemos ¿qué decir? ¿Qué podemos decir, no? Y bueno, ¿qué entonces podemos decir, por ejemplo, de alguien que cumple años, que es una gran mujer? Exactamente, y aprovechamos para saludarla entonces vía este medio a Peggy Sánchez, que hoy está cumpliendo sus jóvenes 75 años de una vida dedicada al prójimo. Pletórica de realizaciones. Exactamente, saludamos desde aquí. Un beso grande le mando, con todos los respetos, señora. Sí, no, más bien, ella ya hoy tenía justamente en ese mundo virtual una torta, puesta una foto de la torta y un poco aplastada y derretida. ¿Sí? Por la foto de torta? Por la cantidad de velas que portaba, claro, en la parte superior. Ah, bueno, muy bien. Pero bueno, volvamos al tema del piquete. No lo quiero comprometer con su gesto, muy con bien. El lenguaje gestual, Núñez. Este grupo de argentinos va a cruzar nuestra frontera. Están muy bien organizados porque tienen una custodia de perros Rottweiler que van a ofrecer el marco de seguridad necesario para que no se sabe todavía, la intención del piquete Gualeguaychú de impedir el paso ceda, ¿no? Claro. Tienen los perros Rottweiler, tienen un equipo médico y tienen un equipo mecánico, por si tienen alguna avería técnica. Y nosotros consideramos con monóculo. Tenemos que ser recíprocos, ¿no? Hacer una caravana de bienvenida. Por eso. A esta gente, ¿no? Y vamos a. Todavía no está dado el día, no se sabe el día exactamente que van a salir desde Argentina con intención de cruzar el puente, pero se va a dar de difusión un día antes. Ese día antes, ahí ya emprendemos nuestro viajecito hacia el puente para recibir a estos hermanos argentinos. Me encantaría ir con el batuque, por ejemplo. Claro. Es que todo se puede adherir. La flor, me gustaría cruzarla con un Rottweiler. También. No sé si me aguanta la bicha, ¿no? Ah, pero mire que se sorprendería, ¿sí? ¿Eh? Se sorprendería cómo se desenvuelven. Mire usted, y bueno, los bichitos son divinos, ¿eh? Ah, le falta hablar. Es divina, sí, divina. No, yo la conozco, divina, saltarina, simpática, juguetona, una maravilla. Meta, ay, sí, tremendo. Y mimosa. Sí, es lo que tiene. Pero bueno, estaremos atentos, daremos difusión llegado el día. Lo comprometo a usted, Núñez, y a Meridiano Juvenil para que apoyen también esta iniciativa de Monóculo, porque no podemos quedarnos nosotros de brazos cruzados desde este lado. A esta gente que está en busca, como decimos, de la libertad, de la paz, de la tranquilidad. Todo la libertad sin ofensas ni temor, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Me parece que lo mejor es que podamos escuchar un poco de música, ¿no? Ahí está. Je suis le corps par leur viol dévasté. Je suis l'aide par leur haine pourchassée. Je suis l'âme par leurs horreurs torturées. أصدر من يروان غشتد في اليسان غزرو يحفان الدام والثيم ما زلت بالذاب وفغلي ضالة صديم الطوليم أدام والثيم Je suis le cœur par le barbarisme mais je suis le courage des combats redoutés. Béante est ma blessure, j'ai mal à mes enfants et Me parece muy buena la iniciativa, porque los uruguayos tenemos, está bien que un argentino es un amigo, es un hermano, está muy bien la campaña del Ministerio de Turismo y Deporte, está muy bien que nosotros seamos tolerantes, pero tenemos que manifestar también que no estamos de acuerdo con que nos corten los puentes, y si hay una iniciativa del otro lado en contra de esa, nosotros debemos debemos apoyar, proteste, y ¿no? Sobre todo debemos manifestarnos. Ahí está. Estamos muy, yo entiendo que los uruguayos estamos como muy quietos. No hemos encontrado un cauce que nos involucre a todos. Hay como pequeñas manifestaciones y responden a intereses particulares, ¿vio? Sí, claro. Manifestaciones, intereses espurios. Claro, pero no algo como identidad nacional. Yo creo que eso es una muy buena, esta es una muy buena oportunidad de recibir. Primero que nada, porque es un pueblo hermano, pero sí. También tenemos que tener en cuenta que va gran parte de los capitales que vienen a nivel turístico, vienen de la República Argentina. Entonces, podemos revestir esta manifestación interesada, sí, para atraer divisas a nuestro país con solidaridad. Y el porteño será todo lo que uno quiera, pero es sensible. Y cuando le tocan el corazón, ahí se afloja. Pero por favor. Ahí se afloja y no hay. Ahí se acaba todo el porteño malo, el porteño antipático. Sí, sí, sí. Termina en un abrazo. Es totalmente así. Entonces creo que ese es el gran motivador, ¿no? Muy bien. Bueno, Flavio. Le invito a que nos despidamos, nos vamos con música. Bien. Una música también con un corte medio oriental. Integrador de la República Oriental del Uruguay a un sonido oriental de otros lados. Exactamente. Será hasta mañana, que pasen bien. Gracias, Marcelo. No olvidarse que esta noche en Lucas Terry, que queda en Blanes 1188, esquina Canelones, a partir de las 20 horas tocan en forma gratuita Complot, Paranoia y Sally Spectra. Un abrazo para estos amigos y nos vemos allí. En CX38, emisora del sur, te presentamos Me Meridiano Juvenil, la estirpe del rock.